El ajedrez y el Go son juegos muy interesantes. Más allá de ser juegos de estrategia, son juegos donde se libra una batalla por el poder. En su tablero existen guerreros, sabios y peones que están dedicados a servir al rey. Sin embargo, es el estratega el que envía a cada uno a librar una batalla y el que puede hacer que el alfil tenga el mismo valor que el rey en una pelea. Quizás la vida no es más que eso. Un juego de ajedrez en donde el poder juega con nosotros a su antojo, poniendo a los más inútiles en lugares estratégicos para luego moverlos a su favor, sacrificando fieros guerreros y sabios, o haciendo que simples alfiles experimenten el placer de ser los vencedores. En cualquiera de los casos, depende de nosotros el tener la inteligencia suficiente para saber movernos, para tomar decisiones ante cualquier riesgo, puesto que tanto en el ajedrez como en la vida, el peor enemigo es aquel que toma las decisiones, es decir, uno mismo. Las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Las reglas para obtener el poder. En la actualidad, es imposible no involucrarse en la convivencia escolar, profesional o en los trabajos de oficina. Existen personas que nacen líderes y otras que se lo ganan con mucho trabajo y esfuerzo. El siguiente contenido es una valiosa recopilación de consejos que serán útiles de aprender para cualquier persona que aspira a llegar alto en una empresa o en la vida escolar, puesto que en ambos universos conviven las relaciones de poder. 1. Se conoce por poder a lo que da capacidad o facultad a un individuo para realizar o delegar determinadas acciones o tareas. El poder no solo sirve para coaccionar a las personas o mantenerlas dominadas. Una sociedad sin poder, sin jefes o tribus, es una sociedad destinada a perecer, puesto que es necesario que se tomen decisiones políticas o estratégicas para mantener la salud de un estado, la convivencia de una población, y sobre todo la unidad y la cooperación. Quizás el ejemplo más claro de poder es en la familia. Durante la época de las cavernas, los primeros jefes fueron las matriarcas, puesto que eran las únicas personas que podían señalar de quién era su hijo. Cuando la madre o el padre muere en una familia, la familia tiende a desintegrarse. El poder no solo se manifiesta en la coerción, sino en el carisma, la necesidad de recibir protección y, sobre todo, la necesidad de permanecer en unión para sobrevivir. Por eso es que los animales acostumbran a vivir en manadas o sociedades jerarquizadas, donde existe un macho o una hembra dominante. Se podrá decir que el poder es malo, que nadie debería de tener el poder, que el poder enloquece cuando se tiene por mucho tiempo. Sin embargo, todos deberíamos de interesarnos en tener poder en nuestro espacio de trabajo o escuela. Porque si descuidamos eso, siempre le darán el poder al menos indicado para tomar pequeñas o grandes decisiones que nos afectarán a todos. 2. Aprende a decirle no a las personas. Aprender a decir no, en lugar de comprometerse o dar falsas esperanzas, es tan importante como seguir luchando por la vida. 3. Aprovecha los problemas y la inestabilidad del enemigo para atacar. Los adversarios que tienen problemas son más fáciles de vencer que aquellos que no tienen tales dificultades. 4. Los ganadores se enfocan en lograr sus metas, los perdedores en criticar al ganador. Elige quién eres y mantén ese camino. El poder aplasta a todo aquel que no lo merece. 5. Si bien es necesario buscar el éxito, también es muy importante saber cuándo detenerse, recuperar fuerzas y seguir adelante es tan importante como la constancia en la vida. 6. El grito del guerrero no solo se utiliza para motivarlo, sino para aterrorizar al enemigo. Llame la atención cuando haya comenzado el ataque. Manténgase sereno esperando el contragolpe. 7. Las personas sabias nunca manejan a contracorriente gastando todas sus energías. Fluya a según la corriente del agua, hasta que la corriente sea débil y pueda remar a su destino. 8. Cuando un enemigo sea intocable por su poder, detecta la fuente de ese poder, despójalo temporal o permanentemente, y luego ataca. 9. Diviértase, y si no puede, no lo haga. ¿Quién dijo que debería ser divertido? Estamos hablando de trabajo, no de fútbol. 10. La imitación es el gesto más honesto de adulación. Sin embargo, no permita que otros imiten sus talentos. Nunca los dé a conocer a nadie. 11. Tus ideas valen oro. Siempre anótalas, corrígelas, amplíalas y utilízalas en el momento preciso. 12. Aprende a actuar según el momento y la circunstancia. Nunca vivas a según los tiempos. Que tu audacia sea tu mejor carta de presentación. Que tus enemigos jamás te encuentren rutinario. 13. Acostumbra a desayunar. Al menos carbohidratos complejos, huevos, café, leche y algo de azúcar. Se rinde mucho menos cuando no se desayuna. O comes o te comen. 14. Si ya trabajas en lo que amas, trabaja duro, descansa y duerme bien. Y al día siguiente, trabaja el doble. Nunca creas en milagros, cree en ti mismo, porque eres capaz de todo. 15. Si sales con dos personas exitosas, tú serás el tercero. Si sales con dos idiotas, tú serás el tercero. El vulgo aprende a relacionar en masa. Rodéese de personas exitosas y aprenda de ellas. 16. La sabiduría y la experiencia se ganan solo con el tiempo y los errores, pero también se pueden aprender de los mayores. Aprende a escucharlos y respetarlos. Los vinos más valiosos son los que requieren más tiempo para madurar. 17. Empatía y carisma. Uno de los rasgos más fuertes para llegar al poder es el carisma. El carisma es más fuerte que el conocimiento y la experiencia, y puede llegar a hacer que el poder pase de manos en cuestión de horas. 18. Las fraternidades y los partidos políticos ayudan a llegar al poder, pero siempre tienen un costo, el de sacrificar tus ideales o tu ideología, a cambio de darte representación. 19. No siga las modas ni se deje influenciar por noticias o el miedo para tomar decisiones serias. Generalmente la realidad siempre tiende al eterno retorno de lo mismo. Mantenga sus convicciones firmes. 20. No tengas miedo. Generalmente es mayor la cantidad de miedo y manipulación que existe que la realidad que hay ahí afuera. Si tienes deseos y esperanzas, busca la forma de salirte con la tuya. 21. Jamás inviertas el tiempo en preocuparte por estupideces. Generalmente esos problemas se resuelven solos, mientras que lo verdaderamente importante siempre requiere de nuestra completa atención. 22. Jamás confíes ciegamente en nadie. La vida está llena de personas que perdieron dinero, tiempo y esfuerzo, tan solo por confiar estúpidamente en personas que juraron ser sus amigos. La desconfianza y la duda son las mejores amigas del inteligente. 23. La postura al caminar da mucho que decir. Postura erguida, mirada al frente, puños cerrados. Hasta los perros atacan a los animales más indefensos, y los asaltantes eligen a sus víctimas, según como los observan en la calle. 24. Aprende a tener un reloj en tu habitación de estar. De esta forma nunca dirás que llegaste tarde por estar viendo la tele, dormido, navegando en internet o demás. Además de que te ayudará a presionarte cuando tengas que entregar tareas o proyectos importantes al día siguiente. 25. A la vez que se observan sus puntos fuertes, concentra sus esfuerzos en encontrar los puntos débiles del enemigo. Primero hay que conocer el carácter, después tocar el punto débil, insistir en él, pues infaliblemente se quedará sin voluntad. 26. Piensa como el enemigo. Conviene ponerse en los zapatos de los demás y entender cómo es que ven la vida. Conocer sus problemas y limitaciones, a fin de ganar empatía con ellos, o al menos saber cuáles son sus motivaciones y debilidades. 27. Las personas orgullosas tienden a bajar la guardia. Aparenta humildad en todo momento, aun cuando hayas ganado. Recuerda que Maquiavelo pensaba que los súbditos descansan y no conspiran ante un rey que se muestra benevolente en lugar de tirano. 28. Solo dos clases de personas en la vida son dignas de toda tu confianza: tu pareja y tus familiares directos. Ellos son tu fortaleza, tus confidentes y tu respaldo en tiempos difíciles. Aprende a respetarlos y cuidarlos. 29. Si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar. Utilice el método histórico para encontrar los errores de aquellos que cayeron antes que usted. Luego, lleve a cabo medidas para evitar las prácticas u omisiones que les causaron la derrota. 30. Aprende a recibir el ataque, callar y luego encontrar el momento oportuno para devolver el golpe. Los tontos atacan, olvidan y luego piden favores y quieren ser tus amigos, mientras olvidan fácilmente todo. 31. Considera qué es lo correcto y verdadero. Esto se logra analizando y contrastando tus objetivos delante de los deseos de los demás. La justicia, el prestigio y la verdad siempre serán los principios a seguir durante tu carrera. 32. Aprende a sacar al enemigo de su territorio para luego combatirlo. Aprende a sacar al tigre al descampado. De esta forma, el lugar le resultará inestable y peligroso. No confrontes a tus enemigos de la escuela o el trabajo en dichos lugares. Mejor hazlo fuera de su casa o en la calle. 33. No dejes que personas indeseables te arruinen el momento. Cuando estás en una reunión importante y alguien indeseable se presenta, simplemente exprésale que estás ocupado y que desaparezca de la forma más amable. Mi abuelo dice que es mejor ponerse amarillo un rato que arruinarse la existencia. 34. Cuando pida ayuda a sus compañeros de trabajo o escuela, no apela a la compasión o servicios pasados que usted haya prestado, sino a la ganancia o beneficio que podrá obtener cuando le ayude en algún proyecto o tarea. Por eso es necesario parecer importante, aunque sea uno más del montón. 35. El ataque es el secreto. La defensa es tan solo la planificación de un ataque. Siempre se está luchando por el poder. Siempre ganará el que esté luchando por el poder, mientras que el otro solamente cederá. Y hay personas que pasan toda la vida cediendo. 36. Utiliza al gran público a tu favor. Cuando exista una discusión de poder que no se pueda zanjar por medios tradicionales o por un mutuo acuerdo, llama su atención e involúcralos en el tema. De esta forma crearás un medio de presión a tu favor para lograr tus objetivos. 37. A nadie le gustan los dramas. Si no puedes hacer nada mejor que dar lástima, retírate a descansar y replantea tu vida. Cuando rogamos un billete, lo ensuciamos con tierra o lo pisamos, el billete sigue teniendo el mismo valor. Tu vida es igual. 38. Ten carácter y fuerza. Es muy fácil pertenecer a la masa y ser uno del montón. Para ser sobresaliente es necesario ser inteligente. Esto significa que no siempre vas a ser aceptado. Y si no puedes con el paquete, dedícate a otra cosa. 39. Cuida de tus amigos y aliados. Si tienes amigos lo suficientemente fuertes como para dar todo por ellos, hazlo. Jamás dejes un amigo en desgracia abandonado y dedícales tiempo y esfuerzo. La generosidad es una forma de expresar el poder. 40. Un líder siempre fraterniza con la soledad. Se podrá hacer trabajos en equipos, asistir a fiestas o reuniones y demás, pero siempre las decisiones las tomarás tú. Tú eres el que tiene la última palabra. Un verdadero líder no intimida, acoge. 41. Un profesional cuesta, pero cuesta más cuando tienes que llamar a un profesional después de haber cometido estupideces. Un profesional siempre tendrá las mejores herramientas para evitar que cometas errores más costosos. Paga por sus servicios. 42. La imagen lo es todo. Tanto si es hombre como mujer y desea llegar al poder, siempre preséntese como todo aquello a lo que la sociedad observa como positivo. Su calidad moral debe de ser tal que cuando en su vida privada haga lo contrario, su conducta pública absorbe el hecho ante la gran masa que lo rodea y observa. 43. El derecho y las leyes están sobre todas las cosas. Aprende a interpretar las leyes, tener amigos abogados que te asesoren y siempre busca la justicia. Ya que, sin sentido de nobleza y de justicia, ningún líder puede influir en sus seguidores, mucho menos ser respetado por ellos. 44. Detecta y aprende a seguir a la figura de poder y autoridad. Cuando más cerca estés de ellos, más vales tú como persona, siempre y cuando no seas un adulador. Los aduladores son la moneda más usada y desechable. Aprende a eliminar a todas aquellas personas que te hacen perder el tiempo o te obstaculizan. 45. En momentos de confrontación o cuando no encuentras una persona, nunca insultes o te enojes. Mejor aprovecha el tiempo para entregar información u obtener hora y fecha de cuándo estaría la persona que estás buscando. Aprende a utilizar a los emisarios a tu favor. La amabilidad es muy importante para ello. 46. Aprende a relajarte mientras el enemigo se agota a sí mismo. Manipula de tal manera a los enemigos que utilicen todo su tiempo en gastar su energía mientras se conserva la propia. Cansar al adversario persiguiendo objetivos inútiles o hacerle venir de muy lejos mientras se permanece en el terreno propio. 47. Nunca confíes en rumores. Cuando alguien afirme que se canceló una reunión o clase y no exista una forma fiable de confirmar, o que se te comprometa a estar preguntando en todos lados porque crearás más confusión, simplemente asiste en tiempo y forma. Nunca confíes en rumores, porque terminarás quedando mal. 48. Hasta el intento más desesperado es preferible a no hacer absolutamente nada. No existe peor batalla que la que no se libra, aun cuando todas las cartas estén echadas y el tiempo vaya en nuestra contra. Hay que jugar el último as bajo la manga. A veces la terquedad puede más que la suerte. 49. Muchas veces las personas precavidas tantean el terreno y cruzan por en medio lentamente. Jamás lo hacen por los lados y corriendo. Si la empresa, riesgo o decisión que piensas tomar no te permite reflexionarlo con almohada o con la cabeza fría, mejor sigue adelante y espera nuevas oportunidades. 50. No hay beneficio en ninguna nación que haya ganado una guerra prolongada, una pelea que exige todas nuestras fuerzas, un pleito que hace que perdamos clientes, o el vivir pensando en la competencia mientras desatendemos lo verdaderamente importante, hará que perdamos dos veces. 51. Tu jefe no está molesto contigo, ni tu maestro o etcétera. Simplemente no tiene la obligación de ser amable. Generalmente los jefes y administradores manejan enormes presiones y cargas de trabajo que el empleado común no tiene. Recuerda que tu jefe y maestro no son tus amigos. 52. Las muertes, pérdidas y en general, los asuntos personales merecen respeto. acostúmbrate a manejar con pinzas todos estos temas. Nunca hagas preguntas sin que nadie te dé el pie para hacerlas. Aprende a callarte y a detectar cuando las personas quieren dejar de tocar esos temas, cambiarlo y controlar o cerrarle la boca a todas esas personas que siguen insistiendo en el tema. 53. El secreto de un buen líder radica en tener la oportunidad de escoger lo que le beneficia, mientras hace que la otra persona crea que está eligiendo por su cuenta lo que usted ya eligió por ella. Maquiavelo pensaba que las heridas y cualquier otro mal de los hombres que se presionaban a sí mismos, espontáneamente y por su propia elección, son a largo plazo menos dolorosos que aquellas que les ocasionan otros. 54. Maquiavelo recomendaba siempre tener un buen ejército de ciudadanos, que no fueran extranjeros o mercenarios, puesto que estos últimos agotarían todo el oro, y al agotar nuestro oro, agotaríamos nuestro poder. En nuestros tiempos se puede interpretar como el tener siempre una reserva de todo aquello que nos puede ser útil para tiempos difíciles o de franca derrota. 55. Siempre ten a la mano un plan de escape y un segundo plan de respaldo. Esto incluye tener un segundo auto o una bicicleta para escapar rápido o ir al trabajo en caso de que se dañe el auto. Considerar cargar con herramientas, tener un amigo que nos dé asilo y cobijo, y sobre todo, un cúmulo de dinero o algún bien que nos sirva de apoyo en tiempos difíciles. 56. Utiliza los sentimientos del enemigo para hacer perder su raciocinio. Nada pone en evidencia a una persona que su furia o coraje. Siempre que surge, deja salir lo peor de él y sus deseos y pensamientos más reprimidos. Controla tus propias pasiones e intenta reconocer las de los demás. Un ejército jamás deberá de ser movilizado al calor de la furia. 57. Cuida los detalles. Por falta de un clavo se perdió una herradura. Por falta de una herradura se perdió un caballo. Por falta de un caballo se perdió una batalla. Y por falta de una batalla se perdió un reino. Los líderes están al tanto de toda la ejecución y logística de una idea o función. 58. Actúe con autoridad para que las personas tiendan a respetar dicha autoridad. Aun cuando sean sus compañeros y esa autoridad no exista, las personas siempre tienden a seguir a una personalidad más fuerte o segura. Busque ser dicha persona. El poder se gana con carisma y se defiende con fuerza y seguridad. 59. Sea leal, aun cuando no le convenga. Esta virtud, o la falta de ella, la perciben y aquilatan todos aquellos con quienes trata. Una persona leal es una persona confiable, y una persona confiable es más valiosa que una persona que tiene doctorados en una oficina, o en una empresa, o en una escuela. 60. Nunca existe ningún trabajo indigno. Los líderes y jefes son capaces de realizar cualquier trabajo sin quejarse. Las personas no respetarán a aquellos que no sean capaces de ponerse en sus zapatos, ni respetar sus funciones. Aprenda a elogiar los trabajos bien realizados, y jamás se quede con el crédito del trabajo de otros. 61. El poder es superior al dinero. El dinero se parece a una estatua de cemento, que sin el debido cuidado que se le da porque aquella persona perdió el poder o el respeto, simplemente se destruye y desaparece. Al igual que el dinero, muchas personas sacrifican cantidades de dinero y propiedades con tal de no perder el poder. 62. Cuando se llega al poder o cuando se toma cargo, conviene no modificar el status quo de las cosas o de las reglas que existen. El orden se debe de lograr con prácticas que no provoquen la exaltación y el odio de los súbditos. No se le deben de cambiar las leyes muy abruptamente. Se debe mantener cercanía y conexión con todos ellos para evitar que conspiren contra usted. Sin embargo, se deben de hacer cumplir las leyes. Recuerde que, buenas leyes y buenas armas. 63. Sin sentimientos. El enemigo no se tocará el corazón para aplastarnos. Los sentimientos, la moral y los valores no se combinan en los juegos de poder, únicamente la ética. se deben de tener principios y sentimientos elevados. Te llevarán a hacer actos nobles, elevarán tu mente y aumentarán tu dignidad. En otras palabras, los sentimientos del vulgo no son necesarios, solamente los propios y tu ética. 64. Aprende el arte de la oportunidad y la planeación. Conviértase en especialista en el arte de detectar el momento propicio para cada cosa. Descubre el espíritu de los tiempos actuales y las tendencias que lo llevarán al poder. Aprende a mantenerse a la expectativa cuando el momento propicio no haya llegado, y a golpear con fuerza cuando la oportunidad le sea propicia. Jamás esfuerce demasiado en una causa perdida, puesto que perderá mucho tiempo y esfuerzo. 65. Todo es política, siempre y cuando no se llegue a la confrontación física o armada. Todo es político. El amor, las relaciones de trabajo, las interacciones de poder, las relaciones escolares, la conquista de una mujer. Cualquier interacción humana donde se mezclen intereses sociales, sentimentales, económicos o laborales es política. Aprenda a ser un buen político de sí mismo. 66. No te involucres en problemas graves que causaron otras personas, no sin antes tener a la justicia de tu lado o a la ley. A veces cuando nos piden ayuda es porque el problema lo sobrepasa y saben que se pueden llevar consigo a más personas. Evalúa las implicaciones que puede llevarte el meterte en problemas de otros, ya sea laborales, escolares o penales, y cómo te afectan directa o indirectamente. 67. Aprenda a dominarse a sí mismo. Esto implica saber cuándo retirarse, cuándo dejar de beber, controlar sus emociones a según las condiciones del terreno, cuándo ir a dormir para llegar en tiempo y forma. Jamás demostrar pereza o flojera cuando se requiere una tarea. Las personas no se dejarán influenciar o dirigir por alguien que no es capaz de dominar su vida, o que siempre está presumiendo sus vicios y desvirtudes. 68. Cualquier líder tiene miedo a la falta de autoridad o que no le hagan caso, desde maestros, jefes, empresas y demás. Tiene miedo a las huelgas, la exhibición pública y la unión de los trabajadores o estudiantes en huelga con objetivos en común. Todo esto los espanta. Información importante para los resistentes. Las redes sociales por internet son especialmente poderosas en ese sentido. 69. La defensa es para tiempo de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. En situaciones de defensa, mantén la boca cerrada y borra las huellas de tus acciones mientras recuperas fuerzas y te preparas. En situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y nuestras acciones y actuar son imponentes para que todo lo que hagamos sea imparable, tal cual es el rayo que cae del cielo. 70. Nunca te quejes. Nunca te quejes cuando te repartan trabajo en equipo. Aprende a hacerlo, coordinar el equipo y presionar para que se finalice la entrega total. Nunca te quejes por la cantidad de trabajo que te tocó. Simplemente saca el trabajo y finaliza. Nada obstaculiza más las cosas que varias personas quejándose de lo mismo. Al final terminarás haciendo el mismo trabajo. 71. Aprenda a negociar. En negociaciones económicas o de propiedades, o de intereses en común, al contrario de las discusiones, el que tiene la última palabra es el que pierde. Espere hasta el último momento para lanzar su oferta final. Aquel que está interesado en negociar, quizás esté más desesperado que usted por cerrar el trato. No importan los silencios incómodos. 72. Realice evaluaciones de su desempeño anual. ¿Qué hizo? ¿Qué omitió? ¿Cuáles fueron sus pérdidas? ¿Qué logros realizó durante el año? No se conforme con muy poco o con conservar el empleo, puesto que de conformistas está lleno el mundo. Esas personas que creen que dedicarse 10 años a trabajar en un Walmart o en un empleo de basura les es bueno para su vida. Cada año que posterga su sueño es un año menos que le queda de vida para lograrlo. Si el trabajo no se lo permite, entonces es momento de renunciar. 73. Nunca se aísle. Reúnase con los compañeros de trabajo. La multitud es buena para evitar que los enemigos se acerquen a nosotros o confabulen. Los solitarios o sin aliados son más fáciles de atacar, y los jefes siempre pensarán lo peor de ellos. Es mucho más seguro circular, mezclarse entre la gente y buscar aliados. La multitud lo protege de sus enemigos. E incluso, la multitud protege a las mismas personas de los enemigos que están en dicha masa. 74. La capitulación o aceptar los errores es muy importante. Maquiavelo sugería que se evaluara al príncipe que deseaba conquistarse. Entonces, si su ejército era más grande, no valía la pena luchar. Suponía que debía esperar a que éste cometiera estupideces y errores y perdiera el poder, para entonces no solo retomar el poder, sino apoderarse de su ejército y tierras conquistadas. De esta forma se evitarían muchas bajas humanas, que ahora pasarían a formar nuestro poder. 75. Prepárese, estudie, aprenda, lea. Nunca se puede conformar con un puesto ejecutivo o en una empresa. Asista a la escuela, inscríbase en cursos, rete su inteligencia, asista a capacitaciones de su empresa, crezca profesionalmente. Usted debe de considerarse parte de la empresa, pero nunca fusionarse con ella. De esta manera, si existen mejores oportunidades, renuncie y sígalas. Recuerde que lo más importante siempre será usted. 76. Es muy importante que, después de reconocer tus talentos y habilidades, conserve tus fuerzas y energías manteniéndolas concentradas en un punto más fuerte. Si tiene habilidades reconocidas que le hagan ganar dinero y respeto, y que le han funcionado a lo largo de su vida, desarróllelas. Aprende a explotarlas, mientras utiliza su tiempo libre para explotar otras habilidades que le puedan ayudar en la vida. Nunca deje una cosa por otra, puesto que será tiempo perdido. 77. Aduladores y barberos. Los aduladores siempre buscarán el beneficio propio. Se debe de saber cuándo pedir consejo de los más sabios, pero solo cuando se considere conveniente, no cuando lo consideren conveniente los demás. Las buenas decisiones deben de venir de la prudencia e inteligencia de usted, no de decisiones, opiniones y pensamientos ajenos que puedan tornarse en errores para usted. Y las personas que dan opiniones para que cometan errores siempre estarán esperando a que usted caiga. 78. Rechaza el sexo fácil. Quien no tiene amor propio como para ofrecerlo es una persona que no guardará lineamientos para dañar tu reputación. El sexo crea lazos de interdependencia muy difíciles de romper, que obligan a las personas a ser parte de chantajes o manipulaciones de todo tipo. Existen personas que utilizan a hombres y mujeres con tal de hacer caer al enemigo. Una hora de placer puede destruir tu matrimonio, trabajo, familia y tu vida, más rápido que cualquier otra cosa. 79. Aprenda a escoger a sus amigos por las fortalezas que usted no tiene. Consérvelos a su lado para pelear las peleas que usted no ganaría. El arte de la guerra afirmaba que es una gran suerte de los poderosos el acompañarse de hombres de gran entendimiento, que los saquen de todos los problemas causados por la ignorancia y que incluso peleen por ellos las luchas más difíciles. El que no pudiera alcanzar a tener la sabiduría en servidumbre, que la alcance en amistad. 80. Mantenga la privacidad y el misterio. Ningún negocio importante ni trato trascendental se lleva a cabo por redes sociales o mensajeros instantáneos. Absténgase de utilizar WhatsApp para asuntos de negocios y no exponga su vida privada en estos medios. Si se da cuenta, ningún millonario ejecutivo tiene este tipo de servicios, o al menos no los hace públicos. Algunos ni siquiera manejan teléfono celular, todo lo hacen por correo electrónico. 81. Siempre desprecia las comidas y los regalos. Todo lo que es gratuito es peligroso, ya que por lo general implica alguna treta o un compromiso oculto. Las cosas que tienen valor valen la pena pagarse. De esta manera no está obligado a gratitud alguna, ni a realizar favores. Una persona que le regala algo siempre esperará un favor. La persona que rechaza estas cosas se verá libre de culpa y evitará fraudes y engaños. 82. Nunca te encarnices con un enemigo acorralado o derrotado. Siempre muestra compasión permitiéndole la oportunidad de escapar. De otra forma, el enemigo acorralado buscará destruir todo lo que tenga a su paso, con habladurías o acciones extremadamente violentas. Por ejemplo, en la guerra, los enemigos cuando se ven totalmente vencidos eliminan a toda su población y matan a todos los soldados que sobreviven, a su vez que envenenan el agua y queman todo el campo. No queremos eso. No queremos una victoria tras perderlo todo. 83. El poder adquirido se conserva con una actitud sencilla pero no humilde. El valor personal se engrandece cuando su forma de expresión habla con verdad. Maquiavelo decía que se puede ganar poder mediante conquista y guerra, pero el más fácil de obtener es aquel que se gana ocupando vacíos de poder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted detecte que en su puesto de trabajo o en su área de trabajo hace falta algún tipo de servicio, ofrézcalo sin chistar. Esta actividad le dará ganar poder y representatividad en la oficina o en la escuela. 84. Jamás tengas amigos lo suficientemente buenos como para hablar de otros amigos o de secretos muy importantes. Primero, porque si alguna vez se convierten en tus enemigos, utilizarán toda la información y secretos que tú les regalaste en tu contra. Segundo, porque siempre que hablas mal de otra persona o cometes acciones en contra de otra persona, esos amigos dudarán si en verdad pueden seguir siendo tus amigos y confiar en ti. Aprende a detectar a tus posibles enemigos dentro del grupo de personas que frecuentas. 85. Mantenga su ideología y su manera de pensar y actuar, pero compórtese como los demás en la regla general. Solamente en momentos decisivos saque a relucir sus valores y su manera de actuar. En la generalidad siga la masa, aprenderá de ellos y se rodeará de amigos que lo protegerán. Si la masa sabe que usted es diferente o piensa distinto, se sentirán inferiores y amenazados, y siempre buscarán la forma de castigarlo o de burlarse de usted, demeritando su valor y su prestigio. 86. Aprende a identificar y vencer al cabecilla para hacer correr a los demás. En la guerra es muy común que el francotirador mate al general para que los soldados corran despavoridos o abandonen un objetivo. Las hormigas y otros animales de organizaciones jerárquicas buscan matar a la reina o al macho dominante para luego quedarse con todo. En los grupos sociales siempre hay uno o dos cabecillas que mantienen a los demás unidos en contra de usted. Aprenda a identificarlos y busque el modo de atacarlos. 87. Si ya tiene un grupo de personas sumando, o las personas lo siguen ciegamente, nunca utilice el castigo o la coerción como la principal forma de mando. Debilite la resistencia de la otra persona a través de la manipulación de las emociones, jugando con lo que la otra persona ama y valora o lo que le teme. Si usted ignora el corazón y la mente de los demás, terminarán odiándolo. Busque el poder por sobre otros, pero nunca desestime a esas personas. Nunca las dé por sentadas, y siempre manténgase observando. 88. Aprende a atacar al enemigo al corazón. Elimina su esperanza o su deseo de seguir atacando. Cuando tus enemigos han perdido completamente el corazón, ya no tienes que prestarles atención nunca más. En otro caso, mantente alerta. Si los enemigos conservan aún sus ambiciones, difícilmente sucumbirán. Aprende a atacar su moral. De esta manera el éxito está seguro. El arte de la guerra recomendaba acabar con el alimento y el agua de los soldados enemigos. De esta manera perdían su moral. 89. No pierdas el tiempo en autoayuda, telemarketing y todos esos cursos motivacionales. Generalmente el único que gana poder, éxito y dinero con ellos es la persona que los vende y promueve, o el que te vende el libro. Apuesta por una educación universitaria, diplomados que estén avalados por una universidad o un buen curso de idiomas. Nunca gastes en libros de autoayuda que lo único que hacen es reafirmarte lo que ya sabes o lo que puedes aprender por una simple observación al reunirte con personas exitosas. 90. Nunca discutas o busques acciones en común con un político. es como gritarle a una pared. El político es la extensión de un partido que le exige un rango de ideas y le dice qué pensar, qué decir y cómo actuar. Al contrario, te pueden tender una trampa o cobrar venganza. Aprende a ser diplomático, negociar o simplemente dejarlo parlotear como cotorra. Estas personas muchas veces son muy predecibles, puesto que, entendiendo la ideología del partido, podrás entender cómo se comportan. 91. Cuando se habla de espionaje siempre se mirará como algo negativo. Sin embargo, la información y el conocimiento es poder. Siempre que pueda, conozca a su enemigo, dónde vive, qué hace, cómo vive, cómo trabaja y cómo es su lugar de trabajo. Esto logrará ubicarlo en la verdadera dimensión y en las posibilidades que puede tener para atacarlo a usted. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. 92. La mejor presentación de una persona es la higiene personal, cómo se cuida a sí mismo y a su cuerpo. Una persona que no cuida de su cuerpo jamás será responsable de unas cosas más importantes. Atienda la salud bucal. Una buena sonrisa y sin mal aliento o dientes amarillos, e incluso una dentadura sin dientes, hablan peor de una persona que los trajes o relojes de moda. Procura tener enjuague bucal o chicles en tu mochila o escritorio, para cuando hables cerca de los compañeros del trabajo, escuela o jefes. Que nunca falte el cepillo de dientes para después de comer, etc. 93. Jamás abras la boca más de lo que deberías. Las reuniones informales de trabajo o escuela son lugares especialmente diseñados para lanzar preguntas, para sacarte de tu área de confort, para sacar al tigre al descampado. Son útiles para lanzar preguntas indirectas especialmente diseñadas para obtener información. Siempre ten mucho cuidado con los comentarios que haces sobre determinadas personas o tus planes a futuro en esas reuniones. Cuando más tiempo se permanezca callado, más pronto empezarán los demás a hablar, y mientras lo hacen, uno puede comprender sus verdaderas intenciones. 94. Construye un equipo. El equipo no solo sirve para hacer que realices cargas de trabajo más grandes al volver a elaborar todo, o corregir muchos errores. Busca personas muy competentes y únete a ellas. Incluso si eres débil en determinadas zonas, un grupo de personas de ese calibre ayudará a que salgas adelante. Caso contrario, si estás rodeado de idiotas, aprende a cortarlos y recluta a los mejores. Ni las teorías, la educación u organización son las que otorgan el éxito. Este depende de la gente, y solo atrayendo a los mejores se pueden lograr las metas. 95. Aprende a medir tus palabras. Se atrae más moscas con miel que con hiel. Cuando no se te dé más remedio que interpelar o expresar tu ira o desacuerdo, hazlo con información, no con regaños o reclamaciones llenas de ira o gritando. Las personas se mostrarán más receptivas y se molestarán menos de esta forma. Reflexionarán en su conducta y quizás cambien de actitud. Actualmente las personas están frustradas, presionadas y tienen mucha furia que está a punto de estallar. No seas tú la persona que recibe esa furia. 96. Respete su puesto de trabajo y a sus compañeros. Si usted comienza a faltar o deja de atender sus obligaciones, comienza a denigrar, insultar o no respeta las opiniones de los que se le rodean en sus círculos laborales o de escuela, empezará a ocasionarse su propia debacle. Maquiavelo decía que, a veces no valía la pena sacrificar el ejército o personas en pos de conquistar un principado, cuando se podía esperar a que el príncipe cometiera errores o omisiones por su inexperiencia o estupidez, para luego sublevar a sus súbditos y dar un golpe de estado, con pérdidas mínimas. 97. Existen carreras para servir y carreras para mandar. Aunque gran parte de los puestos gerenciales se ganan por habilidad, hay carreras que solo sirven para puestos secundarios: psicología, contaduría, diseño, idiomas, medicina. Son carreras diseñadas para servir a las personas, mientras que derecho, ingeniería, carreras técnicas y demás están hechas para mantenerse independiente, instalarse en puestos ejecutivos o al menos fundar una empresa exitosa. Aunque lo peor de todo es no estudiar nada y afirmar que una carrera no sirve para mucho. 98. No culpe a los demás de los errores que haya cometido, y aún menos de los propios, aunque con ello pudiera evitarse problemas. Sencillamente apechugue las regañadas con las consecuencias, y por ningún motivo ponga excusas, por buenas que sean. Una persona que inventa excusas y que no admite sus errores, es una persona que no es de confianza. Todos cometemos errores, pero solo los perdedores ponen excusas. Además de que una persona se ve medio estúpida, inventando excusas de algo que cometió y que se le comprueba cabalmente. 99. Las comidas informales son excelentes momentos para negociar. Grandes negocios o enormes ventajas se obtienen por estos medios. Aprovecha siempre que puedas para invitar una comida informal para lograr los acuerdos, tratos o la convivencia que necesitabas con ese superior, jefe, maestro o compañero. No hay mejor forma de limar asperezas o crear lazos que comer junto a los rivales. Al final paguen la cuenta o dividan el total a según como lo considere el invitado. Mucho cuidado con las cervezas y bebidas. Las copas desinhiben y te pueden acarrear un problema. 100. Aprende a discernir entre qué batallas merecen ser luchadas con toda tu fuerza y cuáles no vale la pena ganarse o perderse. Aprende de Ozymandias, que perdió todo por ganar la guerra. A su vez que saber el momento para retirarse y concentrarse es vital para continuar en una carrera. Al enfrentarnos con un enemigo infinitamente superior, se puede rendirse, negociar o retirarse. La retirada no significa la derrota total. El compromiso significa una media derrota, y la rendición, la derrota total. 101. Los enemigos reunidos son muy poderosos. Divide y vencerás. Alimenta el egoísmo de cada uno con los deseos y esperanzas que saben que como colectividad no podrían alcanzar. Una vez logrado esto, siéntate a ver cómo los enemigos se atacan entre sí. Aprende a utilizar los enemigos más débiles para que luchen a tu favor. Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batallar o luchar. Conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. 102. Busca llamar la atención con su trabajo y participación. Conviértase en un imán que concentre la atención de los demás, mostrándose más atractivo y más misterioso que la gran masa, tímida y anónima. Busca lugares estratégicos en la oficina o escuela, o lugar donde resalte a la vista. De lo contrario, y si busca ocultarse, únase a la masa y sea parte de ella. No explique, demuestre. No explique nada, demuéstrelo. Gánese a los jefes, maestros o compañeros con trabajo, no hablando. Use la creatividad para hacer cosas sencillas que parezcan grandiosas. En otras palabras, más tarde en caer un hablador que un cojo. 103. Juegue con las ilusiones y las esperanzas de los compañeros. Muchas veces evita la verdad porque suele ser dura y desagradable. Nunca recurra a la verdad ni a la realidad, salvo que esté dispuesto a enfrentar la ira que genera la desilusión. La vida es tan dura y problemática que aquellas personas capaces de inventar ilusiones o conjurar fantasías las usan como oasis en el desierto. Todos van hacia ellas. Apelar a las fantasías de las masas es una fuente inmensa de poder. Incluso muchas personas realizarán acciones a sabiendas de que no ocurrirá nada o lo que desean, pero de todos modos harán lo que se requiere. Puede sonar cruel, pero alguien tiene que dirigir a esas personas para que logren algo. 104. Antes de llamar o de pedir una reunión con sus jefes, maestros o personas de mayor orden jerárquico, aprenda a realizar anotaciones de qué decir en dichas reuniones, qué pregunta necesita formular o qué información es necesaria. No importa que saque la anotación frente a él o sepa que está tomando nota. Le dará mayor solemnidad al asunto. Es importante que sepa qué necesita preguntar, puesto que a nadie le gusta ser molestado varias veces, o que se le pregunte más veces de lo que ya se dijo. Nunca olvide saludar y preguntar si es un mal momento, o si la persona está ocupada. Esto le ayudará a tener más atención y control del asunto. Al final, despídase con amabilidad. 105. Mantenga su espacio de trabajo limpio, ventilado e iluminado. Se ha demostrado que un espacio de trabajo sucio y desordenado no solo afecta la imagen personal y laboral, sino la salud mental. A su vez que la iluminación natural ayuda a mantener la productividad, elimina brotes de depresión y mantiene el organismo más activo durante el día. Otra ventaja es que la luz del sol elimina muchos virus y bacterias que flotan en el aire. Habitaciones más asoleadas son más sanas, por eso los hospitales tienen ventanas, y por eso las personas que trabajan en lugares más húmedos o encerrados, con compañeros compartiendo cepas de virus, tienden a enfermarse con más facilidad. 106. Aprende a desviar la conversación a tu favor. Cuando la conversación tome giros inesperados, por ejemplo, que la persona te culpe o te recuerde algún error tuyo, aprende a regresar la conversación a los acuerdos o negocios pendientes, puesto que empezarán a pelear, y pelear no lleva a ningún punto. Por eso sirven las notas. Muchas personas tardan horas hablando sin llegar a los puntos de interés o la agenda. Caso contrario, cuando la conversación tome giros que te pueden perjudicar, utiliza noticias de interés o comentarios sueltos para evadir el tema. El punto está en la evasión. Luego elegantemente regresa al tema de la negociación. 107. La guerra no es sinónimo de muerte. En la actualidad es sinónimo de una lucha por el poder, y esta se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad. Cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos. Si está lejos, aparentar que se está cerca. Golpear al enemigo cuando esté desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando está más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Y si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. 108. Una mentira dicha mil veces puede confundirse con la verdad. Cree situaciones donde el enemigo cree que está atacando, pero en realidad solo está perdiendo sus fuerzas y prestigio. Alguna vez en la guerra, los soldados se quedaron sin flechas. Entonces se montaron 500 hombres de paja para que los atacaran con proyectiles. Los soldados se dieron cuenta de que estaban flechando a muñecos muy tarde, puesto que para entonces ya había más de 5.000 flechas de munición gratis. Luego, el general ordenó colocar hombres de verdad en lugar de los de paja. El otro ejército los ignoró. Fue tal su error que sucumbieron a mano de sus propias flechas, por soldados reales. 109. Nunca amenace, a menos que cumpla lo que dice. Aquellos que amenazan por hacerlo son el equivalente a un perro que ladra pero que no muerde. Las personas jamás tomarán en serio a alguien que solo presume que hará muchas cosas, sin lograr hacer absolutamente nada. Nunca chantajee. Las personas que chantajean son en el eslabón más bajo en todas las cadenas del poder. Incluso una persona que chantajea o traiciona siempre será observada por las personas que están arriba de él o del mismo lado del poder, puesto que una persona que traiciona es susceptible a hacerlo una y otra vez. 110. Situaciones límites requieren de acciones límites. Desde quedarse ponchado en carretera y destruir la llanta con tal de llegar sano y salvo a casa, hasta tomar medidas en donde se pierden recursos, logística o dinero, con tal de no llegar a pérdidas irrecuperables como empleados o prestigio. El fin justifica los medios no fue escrito por Maquiavelo, pero en su libro asegura que los gobiernos no deben de ser calificados por los actos, sino por el resultado final del conjunto de medidas que se llevan a cabo para conservar o aumentar el poder. Toda acción política que se lleva a cabo deberá ser justificada en pos de conservar el poder. 111. Sea político. Nunca le demuestre al enemigo las emociones privadas que tiene hacia aquellas personas detestables que se ganan la repulsión a pulso. Salúdelos, acérquese a ellos, pero siempre tenga información que pueda servir para ser mejor que ellos. Formule preguntas indirectas para lograr que el otro revele sus intenciones y sus debilidades, siempre en la masa o en el público. Toda ocasión es buena para ejercer el arte del espionaje. Desarme a sus enemigos con sus debilidades. Observe qué debilidades tiene y no las use contra ellos, pero manténgase informado. 112. Es necesario siempre tener un plan, planificar todo un proceso de principio a fin. Evitará que lo abrumen los factores negativos y le permitirá saber con exactitud cuándo detenerse. Maneje la fortuna con cuidado y determine el futuro planificando a largo plazo. Realice planes y soluciones alternas a problemas que podrán ocurrir por errores de personas a las cuales su estupidez lo rebasa o lo sobrepasa. De ahí que se aconseja jamás ser predecible, porque el predecible lo encasillan rápidamente. Uno de los mejores trucos es hacer que las personas crean que toman decisiones y acciones por su cuenta, cuando usted ya planea todo lo que ocurrirá. Una de las mayores trampas de la democracia es esa. Hacen pensar a las personas que tienen el poder de elegir, pero ninguna de estas opciones sirve para gran cosa, y no se puede elegir más. 113. No sea avaricioso. Todavía es usted demasiado joven para valorar la verdadera riqueza. Si usted no fuera a ser multimillonario, ya lo sabría. Lo más probable es que esté destinado a trabajar con ahínco, a no obtener nada gratis y a ganar cada centavo que necesite durante el resto de su vida. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que, si bien es importante saber en qué momento abandonar la empresa, crear una propia y todo lo demás, también es muy importante valorar lo que tenemos en la actualidad en el trabajo. Muchas personas renuncian a buenos empleos solamente porque creen que están subestimando su trabajo, y eso es un error muy grande, sobre todo porque existen millones de personas que cobrarían la cuarta parte de tu salario por hacer el mismo trabajo que tú ya desempeñas. 114. Nunca debata temas que deben de resolverse. Nunca discuta temas que deben de atenderse. Actúe en el acto o improvise con audacia. El perro que muerde no ladra ni avisa que lo va a hacer. Cualquier victoria en una discusión creará resentimiento duradero y será peligroso a la larga. Es mejor que los demás cambien de opinión a través de las acciones. Hay que demostrar, no explicar. Cuando se acaba una discusión, todas las partes están más convencidas de sus ideas. En realidad no vale la pena discutir, salvo para desmascarar otras tretas. En el momento en que se decide actuar, se debe de hacer sin vacilar y de la manera más precisa y contundente. Jamás discuta temas en los que va a tomar acciones, puesto que le está dando al enemigo la oportunidad de prepararse en contra de usted. 115. Una cosa muy importante es que una persona no debe de ser chismosa, o al menos una persona no debe de permitir que se le vea como un chismoso, ni como una persona comunicativa, ni una persona que genera rumores y luego lo distribuye. Es muy importante que una persona sea seria. Se puede prestar a escuchar comentarios, se puede prestar a que usted escuche todo lo que le dicen. Lo que no puede permitirse usted es distribuir esa información de nuevo. Si lo ven como una persona chismosa, nunca va a ascender en los negocios, ni en las empresas, ni en las escuelas, ni en ninguna parte, puesto que lo van a ver como uno más del montón. Siempre es recomendable que una persona sea seria, que escuche las opiniones de los demás. Si le piden un consejo, entréguelo, pero jamás distribuya la información que les llega. 116. Maquiavelo decía que era necesario destruir por completo al enemigo y hacer que aliados ocuparan su lugar. Esos compañeros de trabajo o escuela que son indeseables, aun cuando tengan un poco de poder, siempre será necesario aplastarlos para evitar que vuelvan a molestarnos u obstaculizar nuestra carrera. Nunca espere que los problemas que esa persona causa se multipliquen y nunca trate de negociar con él, puesto que es irrecuperable. Neutralice esa influencia, aislándolo o eliminándolo. Recuerde que muerto el perro se acabó la rabia. Esto no necesariamente quiere decir que mate a la persona o que cometa un homicidio. Simplemente puede aislarlo de la oficina o hacer que los compañeros desconfíen de él, desenmascarando sus verdaderas intenciones. 117. El jefe o maestro puede ser amado y temido. Jamás despreciar las relaciones de afecto, pero castigar severamente las acciones de desobediencia. Sin embargo, el abuso de la fuerza o autoridad lo llevará siempre a convertirse en un tirano. Maquiavelo decía que el rey debe de aplicar la misma cantidad de compasión que de poder, pero sin preocuparse de ejercer una cosa u otra. Pues, la mera contemplación puede llegar a ocasionar mayor crueldad. Por ejemplo, que se le desobedezca por mostrarse compasivo, y tener que ejecutar una acción mayor en volumen y en crueldad. Si existe una revolución, las personas se olvidarán del amor y de los buenos momentos con el rey, y de todas sus buenas obras, pero siempre temerán su castigo, afirmaba Maquiavelo. 118. Cuando no puede hacer grandes cosas por la sociedad, su grupo de amigos, su orden de trabajo o el salón en el que está mandando o es maestro, realice actos en donde no requiera de gastar mucho dinero, logística y tiempo en completarlas, y que mantengan a todos felices. Recolectar dinero para un pastel de cumpleaños y un regalo, o una pequeña fiesta de fin de mes en el trabajo o escuela. Organizar un concurso de productividad, dar premios a los alumnos más destacados. Maquiavelo afirmaba que las personas simples siempre se dejan de llevar por las necesidades del momento. Por tanto, aquel que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Nunca se comprometa, al contrario, realice promesas. Es imposible que en su cargo o su carrera se cumpla todo lo que se promete. 119. Jamás se comprometa con nadie. Comprometerse es de tontos, y solo los tontos se apresuran siempre a tomar partido de algo. No se comprometa con ninguna posición o causa, solamente en aquellas ocasiones donde usted sepa que va a ganar partido de eso, o que no le van a causar problemas. Cuando dude, siempre retírese a vivir su vida, puesto que la vida es lo único que tiene seguro. El hecho de mantener su independencia lo convierte en el amo de los demás. Obtenga beneficios oponiendo a las personas entre sí. La política es muy delicada, y siempre aquellos que forman parte de un partido político son cosificados a según la ideología del partido. Siempre ser independiente es mejor. 120. El prestigio y el renombre son algo que se construye cada día. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se reproduzcan. Al mismo tiempo, aprenda a destruir a sus enemigos, abriendo brechas en la reputación de ellos. Luego, dé un paso atrás o al costado, y deje que la opinión pública lo crucifique. Es común observar cómo los más inteligentes utilizan a un tonto o manipulable para que ataque o sonsaque a los enemigos en común. Para así, en caso de que aquella persona ataque, lo haga sobre el tonto y no sobre ellos. Además de que la moral e imagen pública a la que se daña es la del tonto o manipulable. 121. Maquiavelo reflexionaba: ¿un rey debe de ser amado o respetado? Un jefe debe de ser respetado. Es la certeza que genera el respeto. A la policía no se le respeta, se le teme. Pero su poder no es legítimo porque no es respetado por sentido común. El jefe debe de evocar respeto y autoridad al dar una certeza de castigos cuando existe un incumplimiento de obligaciones, pero también debe de tener la certeza de que todos los compromisos que tiene con sus empleados serán cumplidos en tiempo y forma. El padre de familia no necesariamente debe de ser amado por sus hijos, aunque el amor filial es una condición biológica. El padre de familia no es un amigo de sus hijos, por eso las leyes consideran a la patria potestad como una institución independiente y autónoma. 122. Aléjese de las personas que cuentan problemas. La desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sienta que debe de tenderle una mano a la persona que se está hundiendo, lo único que logrará con ello será acelerar su propia caída. Lo mejor que se puede hacer es recomendarle a un profesional de la salud mental o un profesional que le ayude con sus problemas. A menudo, los perdedores son los artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quien quiere ayudarlos. Evítelos y, en cambio, frecuente individuos ganadores y felices, o que al menos tengan una salud mental estable. Evite también contar sus problemas en el trabajo, aun si solo es para desahogarse. Existen muchos psicólogos que incluso son gratuitos, y esto denota debilidad, y una persona débil en un trabajo es como un animal indefenso en descampado. 123. Jamás seas cobarde. Cuando debes exponer, hablar en público o delante de tus jefes, generalmente no importa lo que dices, sino cómo lo dices. Los datos ya se entregaron en una presentación escrita. A los jefes les interesa ver cómo te desenvuelves en público, cómo hablas, cómo te expresas y cómo sabes atacar al público para mantener el control y el poder. Durante estos eventos, nunca dejes a tus jefes, maestros, alumnos o compañeros saber que no conoces el tema o simplemente que no sabes nada. El astuto sabe cómo informarse en el proceso, preguntar opiniones, escuchar y luego emitir un conjunto de palabras medianamente informadas, a la vez que expone datos y pregunta a los compañeros, de manera que nadie se da cuenta de que ignora o no sabe. Luego, atraerá la atención a un tema que domina, y si alguien le dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra, él buscará la forma de relacionarlo, y cerrar la boca y mantener el control. 124. Sea paciente con sus mayores. Los jefes tienen obligaciones muy difíciles de cumplir, y apenas pueden con ellas. No se decepciona demasiado si no se quitan de en medio tan pronto como usted quisiera. Sea como sea, si está usted pidiéndole a Dios que se los lleve, no permita por ningún motivo que se den por enterados, pues podrían predisponerse en su contra. Por ejemplo, en la vida estudiantil y en la vida de trabajo con los jefes, es casi lo mismo. Tu jefe no es tu amigo, tu jefe no es tu padre, el maestro tampoco es tu amigo ni tu padre. Es un trabajo que se debe de delimitar en ciertas interacciones. Por ejemplo, tú nunca le debes de decir a tu jefe que te mereces un ascenso, ni tampoco le debes de decir al maestro que te mereces un 10. Tiene que ser el trabajo tu mejor carta de presentación, puesto que si el jefe o el maestro adivina tus intenciones, generalmente terminará obstaculizándote. 125. Los ganadores no usan drogas. Cualquier empresa, escuela o jefe discrimina y despide a las personas que las usan. No tanto por el consumo, sino porque las personas adictas no son dueñas de sí mismas. Pierden la voluntad, desatienden obligaciones, pierden el autocontrol, resultan peligrosas para mantenerse en un puesto vertebral de una compañía o para realizar tareas. Hasta tienen accidentes laborales. No solo se habla de drogas duras, sino de alcohol, marihuana, analgésicos prescritos e incluso juegos de azar. Todo aquello que haga que la persona desatienda obligaciones es una droga. Cuidado con ellas. Los casinos, juegos de azar, sorteos y loterías tienen fondos porque tienen cientos de personas que pierden desde pequeñas cantidades hasta todo lo que ganan. Juega con moderación, pero mucho cuidado con la ludopatía. 126. Mantenga a sus amigos y familiares más fieles a su lado y aprenda a repartir el poder cuando tenga situaciones más aventurosas. Maquiavelo relata que un rey murió poco tiempo después de tomar el poder. Sin embargo, los súbditos no se rebelaron porque este colocó en puestos de poder claves a sus más fieles amigos y familia, los que conservaron el tipo de gobierno que este había instaurado. Los esclavos y deudores del príncipe serán más difíciles de sobornar. Y en caso de que traicionen, el pueblo recordará fácilmente dicha traición y será más proclive a permitir los golpes de estado. Un príncipe jamás podrá ser el rey de un principado que lo considere su enemigo. Desgastará muchas de sus fuerzas en controlarlo por medio de la coerción. Mientras que, por otra parte, resulta contraproducente la población que estima al rey anterior, puesto que gastarás más dinero en contener una rebelión, siempre y cuando no realices actos que eliminen la creencia de que serás un peor tirano que el anterior. 127. Utiliza la franqueza y generosidad para desarmar a los enemigos. Un gesto sincero y honesto compensará docenas de actitudes dictadas por la hipocresía y la falsedad. El gesto de franca y honesta generosidad hace bajar la guardia aún al individuo más desconfiado. Una vez que su sinceridad selectiva haya abierto una brecha en la armadura del otro, podrá manipularlo y embaucarlo a su antojo. Un obsequio oportuno podrá cumplir el mismo objetivo. En otras palabras, conviene dar cachetadas con guante blanco. Ayude a sus enemigos cuando estén necesitados, pero no se tome todo el tiempo, solo pequeñas acciones. Por eso, algunos compañeros de escuela o de trabajo acostumbran invitar a comer al jefe. Esto le da ganar puntos en la política. Y todo es política. no solamente la política electoral o los partidos. Cualquier relación de poder maneja política. 128. Haga que las cosas difíciles parezcan extremadamente fáciles. Toda la práctica del esfuerzo que usted realiza, así como todas las habilidosas artimañas a las que recurra, deberán permanecer ocultas. Cuando actúe, hágalo como si la tarea que tiene entre manos fuese una cosa de lo más sencilla, como si pudiera hacerla todavía mucho más. De esta forma, cuando llegue una tarea muy ardua, al final todavía buscará algo más que hacer, o se quedará pensando, ¿esto es todo? Evite la tentación de revelar sus secretos y lo mucho que usted trabaja para lograrlos, puesto que con ello solo generará cuestionamientos. No le enseñe a nadie sus trucos especiales, puesto que a usted le ha costado trabajo aprenderlos, y sobre todo porque los usarán contra usted. Hay que estudiar las formas en las que se llega al poder, siempre manteniéndose al margen de la adulación. El adulador siempre es bien visto, pero siempre es el primero en descartarse. 129. Siempre es recomendable que en el trabajo y la escuela, las personas dependan ligeramente de usted. El que sabe reparar la computadora o los sistemas sin llamar a soporte técnico, el que sabe instalar la impresora o reparar un programa, el que sabe arreglar la copiadora o ponerle el tóner. Para mantener su independencia es indispensable que los demás lo quieran y necesiten. Cuando más confíen y dependan de usted, será más grande la libertad que usted goza. Haga que la gente dependa de usted para lograr su felicidad y prosperidad, y no tendrá nada más que temer. Nunca enseña a los demás lo suficiente para que puedan arreglársela sin su ayuda. También debe de aprender cuándo alejarse. Recuerde que la escasez de un recurso incrementa su valor. Cualquier cosa que considere importante para su vida no la demuestre, porque perderá valor e importancia. Es por eso que los ejecutivos o maestros raras veces comen junto a los alumnos, a menos de que estos los inviten y paguen. 130. Si se siente inseguro frente a determinado curso de acción o la realización de una tarea, no la intente. Sus dudas y titubeos se transmitirán a la ejecución del plan. La timidez es sumamente peligrosa. Lo mejor es encarar toda acción con audacia. Cualquier error que usted cometa por ser audaz, se corregirá con facilidad mediante más audacia. La persona que no sabe o no tiene idea de ejecutar un plan, siempre saldrá airosa al mostrar creatividad. Una persona jamás debe demostrar que no sabe algo, aun cuando caiga en el error. Todo mundo admira al audaz. Nadie admira ni honra al timorato. En otras palabras, deduzca el momento perfecto para entrar en acción, sin importar cómo lo haga, pero aproveche el momento para hacerse necesario y ejecutar sus conocimientos. 131. Calcula los tiempos. Aprende a interpelar a tus compañeros, jefes o maestros únicamente en horas laborales o de sentido común. Primero, porque de 7 de la tarde a 9 de la mañana estarán atendiendo su vida. Y segundo, porque en ese horario no lograrás nada y únicamente molestarás y perderás el tiempo en volver a explicarlo todo en una futura reunión o conferencia en horario de trabajo. Por eso, a las personas no les gusta dar su número de celular personal, únicamente correos electrónicos de la empresa. Si el asunto es muy complicado, pídele una segunda reunión personal o envía un correo explicando todo el asunto. Nunca deje las cosas a la deriva o no me pude comunicar con usted o usted no me dijo lo que tenía que hacer, puesto que te estarás excusando y los jefes odian las excusas. 132. Aprende a reconocer la cadena de mando. Tu jefe puede ser un idiota, tu maestro puede ser un pendejo, una persona con la mínima capacidad, pero es tu jefe o tu maestro, y está en ese lugar por algo. Únicamente se puede saltar la cadena de mando cuando se tiene una excelente idea que los beneficie a ambos. De otra manera, si tú lo haces y tu jefe sale bien librado, lo más seguro es que la persona que quede mal serás tú, aun cuando tu jefe cometa errores. La confianza es algo que tarda mucho tiempo en edificarse, y solo un pequeño error para perderse. Ni los maestros ni los jefes perdonan. El único que te podrá perdonar por tus errores es tu padre o tu madre. Ten mucho cuidado. Hay ciertas personas que si usted mal... Tenga mucho cuidado. Hay ciertas personas que si usted las manipula o engaña, y se dan cuenta, pasarán el resto de su vida procurando vengarse. Serán, desde ese momento de la ofensa, lobos con piel de oveja. Elija con cuidado a qué personas puede manipular y a sus contrincantes, y a qué personas debe de guardarle respeto. Y nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. Es importante jamás mostrarse más inteligente que su jefe o maestro. Esto le ayudará para que no sospeche de las intenciones que tenemos, y para que esa persona no nos obstaculice el triunfo. 133. No sacrifique familia y amigos en favor del dinero. Recuerde que todo lo que usted hace no es más que trabajo. Sus seres queridos seguirán a su lado mucho después de que se jubile, lo cual es razón de sobra para mantener a raya respetuosamente a cualquier persona sin vida propia que intente arrebatarle la suya. Por ejemplo, no asista a ninguna junta que comience a las 6 de la tarde. Si no se trata de un asunto urgente, tómese vacaciones con regularidad, anúncielas con anticipación y respételas, lo cual también le resultará más difícil de lo que parece. Toda oficina que no permita a sus empleados tener una vida independiente merece ser abandonada. Así pues, establezca desde el principio el tiempo que reserva para sí, empezando por los fines de semana. Otra cosa muy importante es el crecimiento personal. La empresa no lo es todo. Si una empresa no te valora y no te da tu espacio y tu tiempo libre, ya sea para poder estudiar o llevar una segunda carrera, y que el jefe no te permita hacerlo, es un trabajo que se debe de abandonar, puesto que tu vida es más importante que trabajar, y para las empresas siempre seremos un granito explotable, que se puede desechar y que se puede poner otra persona en el mismo puesto. Nosotros somos reemplazables, pero nuestra vida no. 134. Es muy importante ayudar a todas las personas. Por ejemplo, ayudar al conserje, ayudar a la señora que limpia la habitación o nuestra área de trabajo. Si observamos o sabemos que las personas tienen necesidades, por ejemplo, que la persona pase por un mal momento económico, o que tiene algún hijo que esté en desgracia o etcétera, organizar una tanda o organizar una cooperación para la persona. Hay que ser buenos y caritativos en el trabajo, para que nos ayuden a sí mismos. No sea huevón, limpie su área de trabajo, tire la basura en el cesto de la basura, mantenga la convivencia social en el trabajo. Por ejemplo, no solo basta con el saludo, sino con mantener ciertas reglas de convivencia social. Por ejemplo, cerrando el refrigerador, no comiéndose la comida de los demás de las áreas de loncheras, ofrecerse a cambiarle las hojas a la fotocopiadora, entre otras reglas de convivencia básicas en la oficina. Respetar los cajones de estacionamiento, respetar los estacionamientos privados o los lugares para poner las bicicletas, cuidar el mobiliario y los muebles de la oficina, e incluso reprender a aquellas personas que no cuidan de ella. Respete su espacio de trabajo, puesto que de ese lugar se mantiene vivo. Si usted se lleva mal con las personas de la oficina, estas harán lo imposible para obstaculizar su progreso. 135. Sé discreto. La discreción es muy importante. Si te van a dar una mayor carga de obligaciones que tú pediste, no te quejes. No presumas ni fanfarronees con los compañeros, puesto que estos hablarán de ti con tus superiores o sus iguales. Y estos chismes siempre llegan a los oídos de tu jefe, el cual valorará si fue un error el haberte dado esa carga de trabajo, o ponerte a prueba para ese nuevo puesto. A veces los jefes delegan pequeñas tareas o cargas de trabajo, con el fin de que los empleados las realicen sin interpelar. Un error o una mala ejecución hará que tanto tú como el jefe quede mal. Esto es una forma de analizar qué empleados son valiosos y cuáles son descartables, o que siempre permanecerán en el montón. No sirve de nada quejarse, y mucho más en los casos en donde las personas se quejan solo porque sí. A los jefes les encanta y fascina escuchar este tipo de quejas, o leerlas en tus redes sociales. Les hacen sentir que son inútiles. Si no te gusta tu trabajo, renuncia, y encuentra uno mejor, o supérate para alcanzar un mejor puesto. Por cierto, a los jefes y maestros les encanta platicar de los empleados, y esos chismes a veces sirven para hacerte sobresalir, o para hundirte. 136. No acepte juntas y reuniones importantes. Si puede resolver el asunto con una llamada telefónica, hágalo. Si puede resolver el asunto con una llamada telefónica, no llame por teléfono si basta con el correo electrónico, y no envíe mensajes si basta con una conversación en el ascensor. Muchos de los negocios más importantes del mundo no se llevan a cabo en reuniones y juntas importantes. Muchos de estos negocios se llevan a cabo de maneras informales, por ejemplo, en una plática en el golf, o una plática en una comida, incluso en la calle o en los pasillos de las empresas, cerrando el trato con un apretón de manos, para después formalizarlo en una junta o una reunión solemne. No viaje con el único fin de demostrar lo importante que es, ni rodee sus actividades productivas de charlas y chismes sin beneficio. Haga las cosas de manera expedita y pase a lo siguiente. En la vida real, en los negocios y en la escuela, es muy importante siempre ser lo más pragmático posible. Y si ha de asistir a una junta, lleve su propia pluma. Y sobre todo, siempre lleve un material extra preparado y estudie el tema de que se va a tratar. 137. Hay que saber balancear el trabajo y la vida. Por ejemplo, un trabajo que no nos permite tomarnos un día libre sin que nos descuenten todo el salario, o que permita que salgamos a la hora que nos dé la gana, es un trabajo o un oficio que tenemos que buscar la forma de salirnos o escaparnos de él. Por ejemplo, hay trabajos que nos permiten faltar un día, por ejemplo, para dormir todo el día porque estamos cansados, siempre y cuando regresemos a trabajar, repongamos todas las obligaciones que no atendimos. En estos tiempos es muy importante dormir y relajarse, puesto que las embolias cerebrales y los infartos cerebrovasculares están a la orden del día. Y ahorita tenemos un problema enorme con el estrés. Las personas que viven todo el tiempo estresadas porque quieren trabajar o porque están muy ocupadas para no atender la vida, no tienen calidad en su vida. Y esto ocasiona muchos trastornos nerviosos e incluso falta del sueño y del apetito. Y sinceramente, ganarse la vida en un trabajo que no te deja vivir no vale la pena. 138. Conózcase a sí mismo. Le conviene saber cuáles son sus capacidades y sus limitaciones. Así hará innecesario que los demás se las señalen. Esto es muy importante. Las personas tienen que aplicar mucho el autoanálisis antes de empezar a querer otros puestos o tener aspiraciones. Conocer nuestras incapacidades nos hará ser más fuertes, pero también nos ayudará en el momento de tomar riesgos, para que tengamos medidas los riesgos y los pros y los contras de comenzar una empresa. Por ejemplo, si una persona sabe que tiene mala oratoria, no se arriesgará a dirigir un discurso improvisado, sino que lo llevará escrito y lo practicará para poder leerlo lo menos posible. A su vez que si puede grabarlo y editarlo, para después proyectarlo a manera de discurso en diapositiva o video, lo hará, mientras explica las dudas y comentarios a los compañeros. De esta manera la persona ya entendió sus discapacidades, pero está aplicándolas para salir adelante, y eso es mejor visto que cometer errores y rectificar una y otra vez. 139. Jamás se involucre en robos, deslealtades o malentendidos. Es necesario que, en todo momento, usted aparezca como paradigma de la corrección y la eficiencia. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos, ni errores garrafales. Mantenga esa apariencia impecable utilizando a otros como testaferros o pantallas para ocultar, cuando sea necesario, su participación personal en hechos de esta índole. De ahí que Maquiavelo recomendaba tener consejeros y ayudantes para cuando aparezca un error, echarle la culpa a ellos, y su personalidad quede intacta. Lo mismo funciona cuando usted se mete a hacer una tarea que no le gusta o puede resultar comprometedora, y alguien dice que no debería de hacerlo. Entonces, usted se retira elegantemente, y cuando aparezcan problemas por la omisión y porque nadie lo hizo, usted culpará a la persona que dijo que no se metiera en eso. De esta manera, usted quedará limpio, solucionará el problema y saldrá airoso. 140. Puntualidad y constancia. Las personas que son puntuales y siempre están ahí son las más respetadas. Una persona que llega tarde y es la primera en abandonar el trabajo, a aquella que falta continuamente al trabajo o jamás está disponible. Es una persona que no merece mayor atención que pagarle su salario. Aprenda a llegar 20 minutos antes al trabajo y ser de los últimos que se retira. Aprenda a llegar a las juntas y reuniones de trabajo antes que nadie. Planee sus faltas o compromisos externos y anuncie con anticipación la causa de la ausencia. Jamás se ausente muchas veces o cuando sepa que ocurrirán hechos importantes, puesto que sus compañeros, jefe o maestros se darán cuenta de que usted es muy prescindible. Levántese temprano. El mundo está lleno de personas que perdieron oportunidades por llegar tarde a la ciudad, a una reunión o entrevista, o simplemente a su lugar de trabajo. Levantarse y llegar temprano a donde sea nos dará una ventaja insuperable. 141. Sé concreto en tus comunicaciones, peticiones y mensajes, tanto verbales como escritos, ya sea a tus compañeros de trabajo, como a tus jefes, profesores y demás. En las oficinas, escuela y trabajos, se pierde mucho tiempo tratando de averiguar qué se dijo o qué se pidió. Cuando tus jefes, compañeros o maestros necesiten un servicio o tarea, o te ordenen que cumplas con algo, procura que te expliquen claro y conciso qué se necesita, cuándo se debe de hacer, cómo se debe de entregar o cómo se debe de realizar o ejecutar, y las fechas de entrega. Los jefes aman que les preguntes 20 veces lo que se debe de hacer, o revisar asuntos fuera del tiempo de entrega. También aplica en las comunicaciones verbales. Solamente fuera del trabajo, en los pasillos o en el comedor de una empresa, o en la mesa de tu escuela, se puede entablar una plática por convivencia con el jefe, los maestros, superiores o compañeros. Y únicamente cuando estas personas se sirven de esta forma para que sean molestados por los alumnos o empleados. A un jefe, un compañero o un maestro jamás se le debe de obligar a hacerle plática. Por ejemplo, que le saludes si éste se quede callado o no te haga plática, porque esto se puede interpretar como una grosería. Y, además, si cada vez que se detienen a saludarte inicias una larga plática, las personas se lo pensarán dos veces antes de detenerse para hablarte por cortesía, y correrán despavoridos. Si tu jefe o maestro no te pide explicaciones detalladas sobre el tema, aprende a explicar lo más concreto y rápido posible el asunto. No hagas perder tu tiempo ni el de él. Caso contrario, si le caes mal a una persona y esta persona huye despavorida de ti, jamás le busques el lado. Déjala que esa persona se acerque sola a ti. Un empleado o estudiante exitoso deberá de saber comunicar qué quiere o qué se requiere, cuándo y cómo. Todo esto de la manera más concreta posible. Por eso hay personas que saben coordinar y otras que saben seguir órdenes. 142. Nunca diga lo que piensa. Muchas personas nos hacen comentarios o nos hacen preguntas únicamente para que reafirmemos lo que ellos ya piensan. Si nosotros les ponemos una idea nueva o les hacemos comentarios que ellos no quieren escuchar, generalmente se van a enojar. Así que, en las relaciones de oficina estamos trabajando, no estamos conviviendo ni somos amigos de nuestros compañeros. Por lo que, usted siempre debe de decir lo que su compañero quiere que escuche. O de otra manera, lo que su compañero ya sabe que usted tiene que decirle. Aderécelo con algo de lo que usted piensa. O, si quiere opinar, haga la inflexión de que quiere opinar algo sobre el tema, pero nunca lo dé como un argumento contundente. Esto es más difícil de lo que parece. Exige haber escuchado a la otra persona durante algún tiempo, para saber qué prefiere oír. Escuchar también es muy buen ejercicio. Haga como que está escuchando a las personas. Por ejemplo, aprenda muletillas básicas. Ajá, qué interesante. Sí, te entiendo. Nunca pierde el contacto visual a menos de que la persona también lo esté perdiendo. Por ejemplo, para tener una plática de esos tipos, es muy recomendable, por ejemplo, estar en el parque o en un lugar donde haya muchas personas. De esta forma, no es muy necesario estar poniendo toda la atención en el interlocutor, pero es muy importante mantener el contacto visual. Cuando se llega a un mando medio o a un mando ejecutivo, es muy importante el poder adivinar los pensamientos secretos de las personas peligrosas que quieran acabar con usted. Por ejemplo, existen muchas personas que únicamente sueltan algún tipo de comentario, para que nosotros opinemos sobre alguna persona o un hecho del trabajo. Con esto, automáticamente la persona relacionará su comentario con lo negativo que quiera hacer. Por ejemplo, es muy común que una persona se exprese mal de su trabajo y usted opine sin saber de eso. Y en el momento en que usted opina, la otra persona con sus compañeros de trabajo no van a decir que él opinó eso, van a decir que usted lo dijo y los problemas van a caer directamente en usted. 143. Vista un traje gris o azul y una corbata de seda amarilla o roja con puntos azules o con una raya. Así es como la gente quiere verlo en el trabajo, sin importar lo que esté de moda entre sus contemporáneos. Si es mujer, use un traje gris o azul y una pañoleta de seda roja o amarilla con algún dibujo discreto. Sea cual sea su sexo, lleve un portafolio flexible que no llame la atención. Los duros son para gente aburrida y adicta al trabajo. Y use anteojos siempre que sea posible. Un consejo muy especial. Usted puede usar el mismo traje todos los días, siempre y cuando tenga precaución de conservar la higiene personal y que no huela a sudor. Pero, para ser diferente, o para al menos parecer diferente el traje, use una corbata diferente todos los días. Ya sea que usted llegue de noche y lave lo que viene siendo el pantalón y el saco, y cambie de camisa todos los días, utilice una corbata diferente para aparentar una novedad. No sea un espejo de todos los días. El traje en las empresas ayuda mucho, porque no es necesario estar llevando ropa distinta todos los días. Otra ventaja de las empresas son los uniformes, o las camisetas para uniformes. Por ejemplo, una persona que tiene un uniforme no se preocupa por ver qué va a llevar todos los días, o ver qué conjunto se va a poner. Simplemente tenga muy en cuenta la higiene personal y el olor. Ah, hablando de olor, nunca utilice una colonia que huela mucho. Por ejemplo, perfumes que apestan a kilómetros, como el animal y todos esos. El ejecutivo o el trabajador para ejecutivo, o la persona que trabaja en una oficina, tiene que tener en cuenta que todas las personas van a trabajar con él y deben de convivir juntos. Puede utilizar desodorantes o perfumes frescos. Nunca se aplique perfume dentro de la oficina, o en los baños, o en eso. Asegúrese que va a durar por lo menos 15 minutos en el exterior, para que el perfume se evapore. Esto le ayudará mucho en el ambiente de oficina, y para que sus amigos y compañeros no se alienen de usted. 144. Hablando de perder el tiempo, Facebook, Twitter, YouTube, redes sociales y mensajería por celular como WhatsApp se quedan fuera de las áreas de trabajo. Para las empresas, lo más productivo que pueden hacer es bloquearlas o cancelarlas. Si tu jefe te sorprende usándolas, no solo te quitará puntos de respeto, sino que podría ser acreedor a una sanción. No importa que él las use, a ti te pagan por trabajar. Y se pierden cantidades enormes de tiempo en esas cosas. Conviene tenerlos bloqueados permanentemente en el trabajo, o solo permitirlo en el área de comedor y de descansos. Estos sistemas de comunicación son especialmente diseñados para revelar lo que estás pensando de los demás, y para espiarte. Nunca debes de dejar que nadie sepa lo que piensas o planeas hacer, y Facebook es especial para sacar lo peor de ti. Cosas que pueden hacer que pierdas un ascenso o tu trabajo. Nunca agregues amigos del trabajo o tus compañeros a las redes sociales, o al menos a tus redes sociales personales, mucho menos a tus profesores y jefes. Recuerda que no son tus amigos. Nunca se debe de confiar en nadie lo suficiente como para que sepan qué planeas o piensas. Nunca se deben de revelar todas las cartas de la baraja. Siempre guarda varios ases bajo la manga. Ni en el empleo ni en la escuela, jamás debes de dejar que te vean como una persona predecible. Procura mantenerte amorfo. No mantengas rutinas ni en tu trabajo ni en la escuela. Mantente misterioso para siempre llamar la atención de los demás. Aunque recuerda también que no tener redes sociales o perfil público es síntoma de que ocultas algo, puesto que muchos contratadores revisan qué publicas en internet y toman decisiones sobre tu futuro laboral a según lo que encuentran. 145. Los saludos nunca están por demás. Recuerda que tus compañeros de trabajo no son tus amigos, o no necesariamente deben de serlo. Tienes que ser amable con todo el mundo en la medida de lo posible. Si tiene que reprender a alguien, no se exceda, y si puede elegir entre fastidiar a su prójimo o ayudarlo a sacar algún provecho, prefiera lo segundo. Así, la gente llegará a verlo como alguien que merece prosperar y se alegrará de su éxito. Otra cosa es, nunca deje de saludar a las personas importantes. ¿Y quiénes son las personas importantes en la oficina? El portero, el que cuida los coches, la persona que se encarga de realizar el aseo, la persona encargada de mantenimiento, todas las personas que están por abajo de usted, porque alguna vez lo va a necesitar para hacer algún servicio, y si los trata mal o se porta de una manera tajante, las personas no le van a ayudar y le van a complicar la vida. Siempre es importante mantener el saludo. Recuerde que una cosa es la conducta pública y otra la conducta privada. Eso no tiene que ver con hipocresía, pero siempre es recomendable saludar a los compañeros aunque nos caiga mal, saludar a todos en la oficina, llevar una buena sonrisa al trabajo. Recuerde que los problemas del hogar se deben de dejar en el hogar y los problemas del trabajo son distintos. Nunca está por demás saludar. Buenos días, buenas tardes. El saludo de mano es muy importante, siempre y cuando a las personas les guste saludar de mano, porque un saludo de mano también se puede tomar como una invasión al espacio personal. Mucho cuidado con eso. 146. No resienta la prosperidad ajena. No sea envidioso ni resentido. El sitio que hayan alcanzado los demás no tiene nada que ver con usted, ni con su capacidad ni con sus incapacidades, aunque sí lo crea. Siempre, en esta vida, habrá personas en mejor situación que usted. Personas más altas, personas más inteligentes, personas que tienen un mejor físico. Pero recuerde que usted está en esta vida para triunfar por sí mismo y con sus propias herramientas. No importa que usted sea gordo, chaparro, bajo, pelón o lo que sea. Usted tiene la inteligencia suficiente para estar en un puesto y tiene los ánimos y las fuerzas para lograr lo que usted quiera. Muchas de estas personas menos talentosas y sin haber hecho tantos méritos como usted, siempre podrán tener mejores cosas en la vida. No es beneficioso morirse de la envidia, no cambiará las cosas. Usted siempre va a estar igual, o por lo menos su físico siempre va a ser el mismo. Hay cosas que no podemos cambiar en la vida, y mientras más rápido lo comprendamos, y cuando más nos aceptemos, más seguro vamos a ser en la vida. Lo mejor que podemos hacernos es alegrarnos por el éxito ajeno. Puede parecer tonto o imposible, pero inténtelo. Al menos no le va a dar un infarto cerebral. Recuerde que en esta vida debemos de ser como el agua. Debemos de ser muy suaves y fluir en el momento. Pero tenemos que estar luchando a cuentagotas, para cuando sea el momento, liberarnos y explotar como un sifón que arrasa con todo. 147. Aguante la empresa hasta que no pueda más. Persevere y no se rinda. Las políticas empresariales suelen estar arraigadas y lleva tiempo sortearlas. La gente es igual en todas partes. No podremos ascender si no nos damos la oportunidad. Quien empieza cambiando de empleo cada 2 o 3 años, sigue haciéndolo durante toda la vida. Y apenas llega a conocer la superficie de las empresas que lo utilizan, mas no lo estiman. Los individuos que actúan así casi siempre acaban como consultores. Si bien es muy importante aguantar en una empresa, también es muy importante saber cuándo no se es valorado en una empresa y saber en qué momento renunciar, poner un ultimátum para exigir un aumento o simplemente pedir una carta de recomendación para seguir buscando su carrera. Si las personas son muy inteligentes, lo más sensato sería iniciar un negocio propio. Ser el jefe de uno mismo es una experiencia que todo el mundo debe de vivir. Únicamente debe de dejar esta profesión cuando aparece un mejor trabajo y de preferencia uno que tenga más de 6 cifras de salario. No acabe como consultor ni como freelance. Si usted quiere ser un empresario, hágalo, pero respete la escuela. Una persona que no tiene letras o que al menos no sigue las reglas para ser un empresario es una persona destinada al fracaso. 148. Nunca opine o razone si no puede solucionar el problema o el problema no necesita de su colaboración. Nunca te metas en lo que no te importa. Además de ayudarte a conservar todos tus dientes, servirá para considerarte como una persona seria. No es de tu interés opinar sobre la conducta de otros empleados, o los hechos, ni sus relaciones o su higiene personal, puesto que para eso existen recursos humanos y el código de conducta que puede castigar o suspender a los empleados. A su vez, si una empresa sostiene una práctica como perder dinero en pagar empleados que no trabajan, o hacer determinadas prácticas que le funcionan, no es tu problema el cambiarlas. Llegará el momento en que las cosas caerán por su propio peso. Si observas un problema o polémica, siempre valora dos veces las posibilidades o problemas que te puede acarrear el abrir la boca, el comentar esas fallas o problemas ante un jefe, siempre que no aumente la productividad y las ganancias. Será visto como un intento fallido por llamar la atención, y serás visto como un chismoso o metiche, que tiene bastante tiempo libre para pensar en estupideces. 149. Y para recalcarlo, tu jefe, tu maestro y tu padre no son tus amigos. Tu jefe, tu maestro y tu padre son personas con las que tienes una relación. Con tu padre es una relación filial, con tu maestro es una relación de educación, y con tu jefe es una relación de trabajo, y tu amigo es una relación fraternal. Nunca por ningún motivo debe de mezclar el trabajo y los amigos, la educación y los amigos, o a tu padre y los amigos, porque siempre vas a salir lastimado. Las personas sabias y las personas listas saben dibujar una relación de respeto hacia todos estos papeles, porque recuerda que ninguno de estos cuatro papeles se puede mezclar en la vida y salir airoso. Siempre sale raspado en algún momento. Por lo pronto es todo. Hasta pronto. ...150... No existen los límites. El elefante cree que la pequeña cadena que lo ataba al suelo de pequeño lo puede detener aún. No sabe que puede arrancar el piso entero si lo desea. En la vida, el 90% de lo que se necesita para lograr algo es motivación. El 10% es constancia y dedicación. Ve por ello. El podcast de Arcángel Clan. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin'. Motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So good night, cool world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Tripping, I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. I'm missing nail in the whole cast. Tell them easy said they can kiss my whole ass. More specifically, they can kiss my asshole. I'm an asshole. Napoleon, my furs is Mongolian. My ice brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond and crushed to peace, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off.